Sol LeWitt, una retrospectiva de sus murales en México. Gracias a la enorme generosidad de Fundación La Costeña y al incondicional apoyo de instituciones colaboradoras como Avelina Lesper, Taller de Exposiciones Potenciales, Colección LeWitt, Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Museo de Arte Contemporáneo de Massachusetts, ha sido posible exhibir esta importante revisión histórica del arte conceptual en uno de los recintos más importantes para el medio artístico de México, el estómago de Avelina Lesper. LeWitt, quien destacó principalmente la idea en su trabajo a lo largo de su trayectoria, es ampliamente considerado como uno de los máximos exponentes del minimalismo y el arte conceptual. Es conocido principalmente por sus estructuras geométricas y dibujos sobre pared realizados a partir de un conjunto de instrucciones y diagramas. Esos experimentos se iniciaron en 1968 como una nueva forma de dibujo temporal ejecutados no solo por LeWitt, sino también por otros artistas y estudiantes a quienes invitó para que le ayudaran en la instalación de sus obras. Creó alrededor de 1.200 dibujos a muro entre 1968 y 2007, desarrollando principalmente sistemas seriales y modulares a través de un vocabulario compuesto por formas geométricas abstractas. Sus primeros dibujos a muro en grafito exploran combinaciones de líneas rectas en cuatro direcciones. Sin embargo, progresivamente, introdujo numerosas variaciones. Líneas no derechas, líneas rotas, redes, figuras simples, arcos, círculos, triángulos, etc., y figuras complejas, secuencias, pirámides y formas derivadas del cubo. Después de muchos meses de preparación intensiva y gracias al apoyo de la coordinación estudiantil de la ENAP, 150 estudiantes voluntarios de esa institución realizaron cuatro pinturas murales en blanco y negro a microescala. Estas ocupan las paredes interiores del estómago de Avelina, en el área del fundus gástrico que se utiliza como espacio expositivo, aprovechando la luz del estómago que ilumina naturalmente los murales. La realización de esta muestra no fue nada fácil, gracias a la tecnología desarrollada por Joe Johnston, utilizada principalmente en la película Honey, I Shrunk the Kids. Con un rayo electromagnético reductor, fue posible encoger a los voluntarios y transportarlos en granos de elote de la marca La Costeña para su viaje al interior de Avelina. Gracias al patrocinio de Fundación La Costeña, se diseñaron trajes especiales hechos a base de celulosa de elote, para impedir que los voluntarios fuesen destruidos por los jugos gástricos de la controversial crítica de arte. Después de intensas luchas con su bilis, sobre todo cuando se realizaban las diferentes ferias de arte contemporáneo en la Ciudad de México en febrero de 2014, fue posible elaborar la totalidad de murales con materiales derivados del aceite de grelina, crayones, pintura y tinta. Esta sustancia fue utilizada estratégicamente por los curadores de la exposición por sus propiedades para activar naturalmente el hipocampo, una región cerebral relacionada con el aprendizaje y el comportamiento. Hasta ahora, los mexicanos no habían tenido la oportunidad de apreciar una exposición de tal importancia simbólica, y ahora, gracias a TEP, pueden disfrutar de esta fiesta visual con los Wall Drawings de LeWitt, por medio de una endoscopía que realiza un recorrido a través de las entrañas de Avelina, quien permanece sedada en posición vertical durante todo el procedimiento para permitir una mejor apreciación de la muestra. De entre todos los órganos del cuerpo de la famosa crítica de arte, se eligió el estómago por sus características similares al cerebro. Está comprobado que ahí se encuentran alrededor de 100 millones de neuronas, lo que permite mantener un estrecho contacto entre el aparato digestivo y el cerebro, a través de los nervios vagos, informando de todo lo que transita por el primero. Además, según la revista Science, las personas mostramos un comportamiento más agresivo cuando tenemos el estómago vacío, ya que disminuyen los niveles de serotonina. Es por todas estas razones que consideramos de gran importancia la selección de este gran recinto expositivo para albergar esta exposición tan relevante que seguramente influirá en el ánimo del conocimiento del arte contemporáneo de la afamada crítica y probablemente expanda su visión acerca del arte verdadero. Wall Drawing 46. Este dibujo a muro está dedicado a la escultora Eva Hesse. Sol LeWitt y Hesse eran amigos cercanos. LeWitt homenajea la sensibilidad estética de Hesse después de su muerte mediante el uso de las líneas no derechas. En esta ocasión, la cualidad expresiva de estas líneas se ve exaltada por el carácter rugoso de la luz del estómago de Lesper. El dibujo fue hecho por un solo ejecutante, a fin de lograr una consistencia homogénea de la densidad de la línea y su grosor. El proceso de trazado de Wall Drawing 46 comenzó con estiramientos verticales con cuerda a lo largo de la pared estomacal, para ayudar al ejecutante a mantener la verticalidad esencial de las líneas. A continuación, el dibujante comenzó haciendo marcas más largas por toda la pared, llenando los espacios disponibles con líneas más cortas hasta que la pared estuvo cubierta de manera uniforme. El Wall Drawing 46 es conocido como uno de los favoritos de LeWitt y sin duda connota un significado especial dentro de su primer retrospectiva en México. Wall Drawing 462. Wall Drawing 462 es parte de una serie protagonizada por arcos y círculos de diferentes orientaciones, y para esta ocasión fue hecho con tinta de grelina. Esta serie representa una de las muchas obras en las que Sol LeWitt aplicó nuevos métodos para los temas utilizados por primera vez en sus wall drawings. A principios de la década de 1970, el artista creó una serie de dibujos de pared que representan arcos, círculos y, a veces, cuadrículas. Se dibujaron los arcos en Wall Drawing 462 utilizando un compás gigante. Los centros de los arcos, o los puntos, desde los que se hace girar el compás, se definen como el centro de la pared y los puntos medios de los lados de las paredes, puntos que LeWitt utiliza repetidamente como parte de su léxico. Mediante el uso de estos puntos básicos en la pared como puntos de referencia, el artista omite la toma de decisiones subjetivas en la estructura y la composición de muchas de sus obras. En la instalación original de enero de 1986, el Wall Drawing 462 en la Galería Estudio G7 en Bolonia, Italia, el dibujo fue ejecutado en cuatro paredes de una habitación con un techo abovedado. Para esta exhibición, se utilizó la bóveda de tejido vivo para ejecutar el dibujo. Las paredes con textura han rematado y destacado el patrón de los arcos, creando la sensación al espectador de estar completamente envuelto por las hipnóticas bandas grises y negras. Wall Drawing 792. Aplicando bandas blancas horizontales y verticales a un campo de negro profundo, Sol LeWitt creó una composición de rectángulos y cuadrados en Wall Drawing 792. A lo largo de su carrera, LeWitt exploró formas geométricas, en especial el cuadrado y el cubo. El interés de LeWitt en estas formas simples suele estar relacionado con el estudio del constructivismo ruso, de Stil y la Bauhaus alemana. Wall Drawing 792 es una reminiscencia de las abstracciones geométricas reducidas de las pinturas suprematistas de cuadrados negros de Casimir Malevich y las composiciones de cuadrícula de Piet Mondrian de líneas verticales y horizontales. El subtítulo para Wall Drawing 792 es simplemente rectángulos y cuadrados negros, permitiendo al trabajo que se traduce e interpreta caber dentro de los diferentes parámetros estructurales del muro. Primero, instalado en el Schlossspiele en Ludwigsburg, Alemania en 1995, grandes rectángulos negros, principalmente verticales en su orientación, fueron pintadas directamente sobre las paredes de las galerías blancas. Los rectángulos negros llenaron las grandes bahías en forma de cúpula en el espacio y acentuaron su arquitectura única. En el estómago de Avelina Lesper se presenta una nueva interpretación de Wall Drawing 792. Exhibido en la cúpula que se forma en el fundus gástrico, las formas son más grandes, creando una red más simple. Wall Drawing 1166. Wall Drawing 1166, Light to Dark. El título no es meramente descriptivo, sino instructivo realizado por un equipo de 15 asistentes. Esta obra se construyó a partir de garabatos irregulares y líneas flojas. Esto permite que cada una de las líneas tenga personalidad propia. El hecho de que todo un pelotón de ejecutantes lo realice limita la expresividad individual en el dibujo. La densidad está determinada fuertemente por el artista, que establece el número de capas y los lápices de grelina que se utilizan dentro de los círculos sin la ayuda de cuadrículas. Las áreas claras apenas tocan con las líneas oscilantes, dando el efecto de degradado. Las áreas más oscuras, densamente agrupadas, están animadas por pequeños flecos de blancura donde la pared permanece inviolable. El mural, colocado en el centro de la boca del estómago, se lee como una orbe pulsante, un ojo gigante y un sol en explosión. Estas enormes obras evocan una sensación de misterio por la forma transparente, simple y tan meticulosa en la que se hacen. Bajo la escrupulosa pero confiada dirección, el trabajo de Sol LeWitt es una mezcla sublime de objetividad y subjetividad, desenfreno y control. Como tal, los murales pertenecen a una tradición religiosa del arte como una imagen del universo.